En la religión taoísta, que prevalece en muchos sectores de la China, la gente rica acostumbraba enviar a los sirvientes para recorrer las ciudades y juntar pedazos de papel impresos, por ejemplo, papeles de periódicos, de revistas, de diarios, de cualquier cosa. Papeles que estuvieran impresos, juntarlos de la calle y una vez reunidos, tomar todos esos papeles y quemarlos en un templo que se llama el Templo de la Literatura, delante del Dios en el cual ellos creen, que les permite entonces lograr grandes méritos por esa costumbre de quemar papeles. Y la gente lo que hace es llevar una especie de cuenta de los méritos por escrito. Es decir, van acreditándose los méritos. Quemé tantos papeles, hice tantas cosas, las van anotando y entonces también, al estilo de una cuenta corriente, acreditan en favor de sí mismos cada buena obra que realizan y debitan, es decir, cargan en su propia contra todo acto malo que ejecuten y hacen una especie de balance. Entonces, cuando han hecho cosas malas, tienen que añadir cosas buenas. Cuando tienen muchas cosas buenas, pueden hacer alguna cosa mala. Y en este balance, ellos tienen de esa manera una respuesta para la necesidad de expiación para todo género de maldades que puedan cometer. Esto es una cosa típica del taoísmo. Algunos en el cristianismo, en ciertas formas equivocadas de cristianismo, hacen algo parecido, pero es raro que haya personas que anoten, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es mi crédito, esto es mi débito, estas son mis ganancias, estas son mis pérdidas, y entonces, una vez que hacen el balance, saber si están protegidos o no por los dioses y los espíritus, según las acciones que ellos hayan llevado a la práctica. Además, como ellos enseñan que las recompensas y castigos se reciben en esta vida, tiene mucha importancia llevar esta cuenta corriente para prevenir, no vaya a ser que se me castigue mañana si estoy en déficit. Tengo que agregar algunas obras buenas para no tener mañana el castigo que puedo merecer porque tengo más obras malas. Y si al mismo tiempo las obras buenas me acreditan una buena cantidad, entonces puedo esperar una recompensa de los dioses en el día de mañana. Y entonces, para balancear la cosa, ellos tienen actos y dádivas de carácter penitencial. En ofrendas que, como hemos explicado un día, son una especie de soborno para ganar el favor de los espíritus, porque ellos dicen que si los hombres, los jueces humanos, pueden ser sobornados, con más razón es posible sobornar a los dioses. Y todo el sistema religioso de los taoístas, según sus prácticas, tiene por objeto ejercer influencia sobre los habitantes del mundo espiritual. Esto es típico de la magia también, porque la magia lo que trata es de influir sobre los dioses para dictarles la conducta a seguir. No es una sujeción a los dioses, sino una influencia sobre los dioses, los espíritus, los demonios, etcétera. Cosa que es característica también del taoísmo. Y así, al influir sobre ellos, al sobornarlos, al saturarlos de dádivas y de ofrendas, ellos creen que van a evitar el castigo que tendrían que recibir por faltas que cometieron a sabiendas. Faltas que, como hemos explicado, no son siempre faltas morales, sino que muchas veces son desviaciones en cuanto al culto debido a los dioses. Desagradaron a los dioses o a los demonios por tal o cual cosa, o descuidaron alguna reverencia debida a los antepasados, o alguna cosa así, pero no en realidad graves cosas de inmoralidad que sí combatió el fundador Lao Tse, pero que sus seguidores han dejado en el olvido en cuanto a pautas morales de conducta. Lo que tratan es de ver si hay un trato fluido con los dioses y con los demonios para lograr ciertas ventajas Y en el balance cotidiano, en el libro donde registran sus obras buenas y sus cosas malas, hay cosas que puedan favorecer a los dioses evitando todo tipo de castigo. Son supersticiones. Hay un temor tremendo a un ser llamado Fung Shi. A veces ese Fung Shi es femenino. Y por miedo a esta misteriosa persona, este misterioso ser, ellos que le atribuyen una influencia tremenda, los chinos en su tiempo, los chinos taoístas, derribaron templos cristianos mucho antes que los comunistas empezaran a perseguir a las iglesias cristianas. Destruían no solamente los edificios cristianos, sino también los rieles de los ferrocarriles y ahuyentaban a los extranjeros del interior de sus ciudades por miedo a la influencia maligna y al castigo de este espíritu femenino, probablemente de Fung Shi. Así que se había difundido de tal manera la superstición y sigue, que eso nos explica la supervivencia de ciertos cultos paganos, porque se teme caer en el desagrado o en la condena de los dioses. Por otra parte, ellos practican la geomancia y otras maneras de lograr el acceso al poder espiritual. Los sacerdotes taoístas son expertos en magia y entonces, como los chinos son muy impresionables en las aldeas, yo no estoy hablando de las grandes ciudades, sino de las aldeas. No estoy hablando de Beijing, por ejemplo, aunque tal vez hay sectores de Beijing, la ex Pekín, donde todavía hay estas supersticiones. Pero el temor a los espíritus malignos es una especie de delirium tremens, decía el doctor Griffiths, un especialista en estos temas. Ellos tienen un pandemonio mental del temor a los espíritus malignos, decía él. Y esto es una especie de enfermedad colectiva, un delirium tremens, decía el doctor Griffin, en esta forma pagana. Y los sacerdotes que se valen de estos miedos y de esta actitud temerosa frente al misterio del mundo demoníaco fomentan este miedo y a veces lo hacen degenerar en furor y locura, arrasando con conceptos que puedan defender las estructuras sociales en beneficio del interés de quienes están practicando el sacerdocio taoísta como un servicio a Satanás, que si se le quiere llamar Dios con minúscula, es el Dios del caos, el Dios de la violencia, el Dios del miedo, el Dios de toda esta corrupción que se nota entre los seguidores del taoísmo. Por otro lado, podemos señalar algunas virtudes de las que vamos a hablar en próximas pláticas, pero que no favorecen demasiado el balance, porque el taoísmo es en última instancia el culto a Satanás. Esperen la próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo. Gracias.